Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, compartiendo el breve repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a repasar la lección número 4, gozoso y agradecido. Primera de Tesalonicenses 1, 1 al 10. Quiero agradecer a quienes nos escriben a través del Face y a través del blog, comentando esta lección. Gracias por sus palabras. El texto de memoria está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3, y dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 2 y 3. Pero ¿por qué alaba Pablo? ¿Por qué alaba Pablo a los tesalonicenses? Pues la clave está en que los tesalonicenses eran creyentes que vivían cada día esperando el día en que Jesús volvería para librarlos de la ira venidera. Cabe resaltar que la primera visión que tuvo Ellen G. White consistía en ver al pueblo adventista caminando por aquel estrecho sendero camino a la Nueva Jerusalén, a la Sión eterna. Y cuando los adventistas que caminaban por ese estrecho sendero, que eran iluminados por una luz que se llamaba el clamor de la medianoche, estos adventistas decían que la luz que los iluminaba era del diablo, automáticamente la luz se apagaba y se caían. ¿Qué significaba esto? ¿Qué es el clamor de la medianoche? Pues el clamor de la medianoche no es otra cosa que el mensaje de que Cristo volvería muy pronto. Si los adventistas nos olvidamos que Cristo viene pronto, automáticamente dejamos de ser adventistas y comemos como no adventistas, vestimos como no adventistas, ennoviamos como no adventistas, somos esposos como no adventistas, nuestro estilo de vida pasa a ser no adventista, porque nos olvidamos cuál es nuestra vocación. Cristo viene pronto y eso los tesalonicenses no se olvidaron. Los tesalonicenses eran ejemplo de fe, amor y constancia. Pablo está muy contento. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses son evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Los tesalonicenses, sobre todo, muestran amor y un amor maravilloso por las cosas sagradas. Ahora, en 1 Tesalonicenses 1:4, se podría decir que Dios nos escogió y algunos infieren que se trata de esta doctrina que dice que una vez salvos, siempre salvos. Sí, estamos hablando de la, no recuerdo ahora la palabra, la predestinación. Pero aquí no se está hablando de predestinación, tengan cuidado. Lo que pasa es que Dios ha elegido, pero no solamente a ellos, sino ha elegido a todos. Josué capítulo 24, verso 15. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 y Apocalipsis capítulo 3, verso 20, nos dan indicaciones de que Dios ha elegido, pero es una manera de decir que el hombre es el que elige. Dios te eligió para ser salvo, para ser salva, pero tú finalmente decides si quieres que el plan de Dios se haga una realidad en tu vida. ¿Me dejo entender? La misericordia de Dios nos estimula para elegirlo a Él. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, tenemos certeza de que estamos bien con Dios. Hay algunas personas que me dicen, yo oro, yo hago obra misionera, yo leo mi lección, leo mi Biblia, leo el Espíritu y profecía, pero me siento vacío, me siento mal. Lo que debes hacer ahí es agarrar tus sentimientos y deshacerte de ellos. Estamos bien gracias al poder de Dios, gracias al ministerio del Espíritu Santo, lo que debiera generar en nosotros certeza. Pero a veces no sentimos esa certeza. Y engañoso es el corazón humano y perverso en gran manera, ¿quién lo entenderá? O sea, no se trata de sentir. Si estás haciendo las cosas bien, no esperes sentir, estás bien con el Señor. Recuerda que somos salvos por la fe, no por el sentimiento. Ahora, pero tú dirás, ¿y cómo yo sé que estoy bien con Dios? ¿Qué evidencias externas tengo? No solo el sentir. Claro, tienes las evidencias de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, cortesía, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Son los frutos del Espíritu que van trabajando en tu vida. Interesante es que en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7, se menciona el carácter de Pablo. Pablo había llegado a tener un carácter muy similar al carácter de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que los tesalonicenses llegaron a admirar tanto el carácter de este misionero que llegaron a imitarlo. Nos guste o no, los que somos líderes de la iglesia estamos sujetos a que nos vean. Y si nuestro ejemplo es positivo, muchos nos van a imitar. Recuerda, una de las grandes evidencias de la fe de los tesalonicenses era su obra misionera. Ellos eran un modelo de esfuerzo evangelizador. Aunque muchos gentiles se rieron del mensaje de Pablo, los tesalonicenses reordenaron sus vidas y las empezaron a vivir a la luz del Evangelio. En esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo expresa su gratitud a Dios por las alegres nuevas del aumento de la fe de los tesalonicenses. Querido amigo, querida amiga, el que el Evangelio crezca en ti y te vuelvas un misionero o una misionera, no necesariamente va a suceder de un momento a otro, sino que tú debes decidir que así sea. El trabajo maravilloso del Espíritu Santo está y estará siendo activo en tu vida, pero tienes que ponerte tú, tienes que decidir tú mismo estar en relación con Dios para que el Señor vaya impresionando a través del Espíritu Santo la certeza de que estamos en pecado, necesitamos justicia y que se acerque el juicio. Vamos teniendo una vida de comunión personal con el Señor. El Señor desea que así sea. Vamos buscando a Dios cada mañana a través del estudio de la Biblia. Un gran abrazo, querido amigo, querida amiga. Que el Señor te acompañe en esta semana. Queremos agradecer a nuestros hermanos en México que también visitan la página web de este servidor y también a los que nos visitan en el YouTube. Un gran abrazo para todos nuestros hermanos en el Perú, a quienes queremos mucho, que nos visitan de diferentes partes del territorio nacional y a todos aquellos hermanos que nos visitan en diferentes partes del mundo. Gracias, gracias por escucharnos y un gran abrazo. Recuerden, esta es una nueva oportunidad. Busquemos hacer la obra misionera. Folletos, cantar, salir a pasear con alguien que no conoce al Señor y mencionarles de Jesús. Y la obra misionera va de la mano con una vida espiritual activa, con buscar al Señor cada uno. Un gran abrazo, feliz semana y feliz sábado.